Hola, buenas noches. Estamos en Irradia 107.5, Radio Geneto, Puente Humano, .blogspot.com. Buenas noches, yo soy Ana Barrio, estoy con Pili. Pili está a los mandos y estamos en espera también que venga Rafa. Y creo que ahí por ahí anda un amiguito al otro lado de la orilla. Esperamos contactar con él. Él se llama Amadou, es nuestro compañero fiel de todos los viernes, que a partir de las 8:30 se conecta desde nuestra querida y amiga África. Y bueno, vamos a ver si le podemos dar entrada. ¿Estás ahí, Amadou? Hola, Amadou, ¿qué tal? Bien. Hola. Hola, ¿me oyes? Sí, Amadou, ¿cómo estás? ¿Saba? Saba bien, bueno, muy bien y bueno, me alegro otra vez en Irradia con vosotros y con todos los queridos oyentes que están hoy escuchándonos. Y muchísimas gracias por todos y seguimos. Aquí estamos, ¿cómo se dice en francés? Irradiar, irradier. Bueno, irradiar, irradier. Irradiar. Irradiar, es eso. Irradiar. ¿Qué imagen te viene, Amadou, cuando pronuncias la palabra irradiar? ¿Qué imagen se te viene al corazón, a la cabeza? No sé, compartir. Ajá. Compartir es muy importante. Y con más con más luces, ¿sabes? Compartir algo y viendo, aclarándolo para que la gente se aproveche. Ajá. En francés sería irradier, en wolof sería. Se propage a partir de un punto central. Ajá. Qué bonito. Amparlan la lumière es uno de los sentidos, es el primer sentido. Es el primer sentido. Es decir, desarrollar alrededor de un punto central. Ajá. Bueno, sí, ¿qué me cuentas? ¿Me cuentas algo sobre alguna noticia que haya por ahí en Senegal? Y bueno, la noticia que primero que voy a decirles es que sabes que desde la primera semana del mes de marzo hay ataques, un conflicto entre los guerrilleros de Tadamar Sur de Senegal, una región muy, muy fértil, que es el pulmón de nuestro país, porque la mayor parte de la economía viene de allí. Sabes que desde 1983 empezó la primera violencia separatista. Y porque una parte de esta región quiere tener independencia total. Y claro que tiene una diferencia muy enorme a nivel cultural cada más, y con su niña que vive ahí, y que la amiga que tiene los controles ya conoce algo, porque al estar ahí acusando claro, todo el sur de Senegal, Pili, desde País Basari hasta Kafskring, no sé, Usui, y eso es algo muy importante. Y desde la primera semana de marzo hubo ataques, y el ejército sigue tirando bombas en la zona donde cree que hay bases rebeldes. Y eso es que en la radio hay, bueno, mensajes muy tristes de alumnos que han dejado, bueno, la escuela está cerrada porque el director no quiere tomar la responsabilidad, seguir dando las clases cerca de las bombas, cerca de estas armas que están gritando. Y hoy en la radio, bueno, hay niños de esta escuela que se llama Ecole Kenya, se llama, y para testimoniar que, bueno, cómo vivían esta catástrofe y no podían soportar más psicológicamente, ¿sabes?, acerca de esta violencia. Y es algo bueno, muy importante, bueno, muy triste. Y también cada vez que hay conflicto hay aldeas que van desapareciendo porque la gente se mueve a Gionshore o otras ciudades cerca de su aldea para ser cubierto por la presencia militar. Se desplazan, claro. Vaya, entonces los niños sin escuela, la gente desplazándose, hay una tierra fértil por la que dos grupos se enfrentan. ¿Conoces quién está financiando a esos grupos? Bueno, y bueno, no tengo ninguna idea clara, pero bueno, no, lo que precisa también, puedo decir, pero lo que yo sé es que tiene una financiación muy potente, porque ese grupo separatista tiene sus líderes que están en Francia, en París, y a veces hablan a través de radio de franceses como RFI, ¿sabes? Ajá. Y que bueno, siguen siempre radicalizando, bueno, su posición. Y sabes que esta región está en el sur de Senegal, entre Gambia y Gambia, Guinea-Bissau, una parte de Guinea-Conakry. Pero hay solamente la parte este que está directamente de resto de Senegal, que es la parte que tiene frontera con Tambacounda y la región de este, de Senegal Oriental. Y bueno, sus armas a veces pasan por Guinea-Bissau. Sabes que la zona de Guinea-Bissau es una zona narcotraficante, donde hay gente que viene de fuera también, y sobre todo, y a veces se hablan de gente de América Latina, sobre Venezuela, que es mucho potente, que están ahí desarrollando el campos de droga, con gente que viene ahí. Bueno, esta zona de narcotráfico ha llegado hasta Casamance, ¿sabes? Sí, hasta Casamance hay tierras de droga, narcotraficantes que pertenecen a gente muy potente. Esta gente también no quiere que se acabe esta guerra, porque siempre quieren aprovechar también, manteniendo viva el tráfico que están haciendo, ¿sabes? Y también, una parte también, el gobierno de Senegal acusando a Gambia para proteger, bueno, la parte norte de MFDS, cuyos líderes están en Gambia. Mira, bueno, Amadou, me gustaría presentarte a un interlocutor que tenemos esta noche aquí, que se llama el doctor Cabroniz. Doctor Cabronich. Ah, Cabronich. Uh-huh. Disculpe. No sé cómo tratarle, ¿de usted o de...? Es más correcto de usted. De usted. ¿Usted, aparte de saber español, sabe francés, sabe...? Bueno, soy un asesor destacado del Banco Mundial, y el señor que está al otro lado del teléfono, ya lo he escuchado en otras ocasiones, y discrepo profundamente de todas las opiniones que emite cada día en este programa de radio. Amadou, hoy tenemos que establecer un diálogo con argumentos de peso, porque hay un señor aquí que, bueno, habitualmente estamos acostumbrados a tener un mismo camino en la radio y en los andares, pero hay un señor aquí que tiene un camino diferente al nuestro, y pues tendremos que buscar argumentos para poder hablar con él y contarle las piedras que nos vamos nosotros encontrando, ¿no? Bueno, yo soy una persona muy ocupada, tengo solo 5 minutos, pero quiero remarcar que las emisiones que se emiten, las declaraciones que ustedes hacen en este programa de radio son tendenciosas y no respetan la grandísima labor de desarrollo para este planeta que efectuamos desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, diversos gobiernos destacados. No nos respetan. ¿Qué le tendrías que decir, Amadou, al doctor Cabronilla? Bueno, quiero decir al doctor Cabrón, ¿cómo se llama el nombre? Cabronitz, Cabronitz. Cabrón, ¿y él qué trabaja el doctor? Señor, ¿qué trabajas? ¿Qué haces en la vida? Es un agente que trabaja en el Fondo Monetario Internacional. Digamos que Oh. compagino mi trabajo en el Banco Mundial como asesor también del Fondo Monetario Internacional y estoy vinculado a varias grupos empresariales que ejercen su actividad fundamentalmente en Wall Street y en la City londinense. Y bueno, este señor es un placer para mí aprovechar diciendo a este señor que su Banco Mundial, donde trabaja, nos hizo mucho mal, porque todo lo que está haciendo aquí en África, la Tierra Negra, es una gestión y intereses al servicio de sus propios intereses, Sí, ¿sabes? señor, siempre todo el mundo nos critica, pero fíjese ahora, Grecia está yéndose al garete, absolutamente, y tienen que pedirnos ayuda a nosotros. Europa misma no es suficiente. Oh, Necesita el Banco mira, Mundial. mira, mira, señor, tu ayuda a veces es una plaga, porque más presencia de tu agencia donde trabajas en nuestra tierra, más pobres somos. ¿Por qué? Porque siempre estás molestando. Ahora mismo te cuento, ahora mismo te cuento, yo trabajo en la educación como un maestro Trabaja y en empezó en 2004, pero desde el 2004 hasta educación. ahora hay tres cambios, tres nuevos, bueno, no, no, no, no, tres, no, ¿cómo se dice? Ah, tres reformas al nivel de la educación del programa. Y veo que siempre está molesta, ¿sabes? Tú vienes con tu dinero, con tus medios, y intentan hacerlo consumir por fuerza a nuestros líderes que no son fieles de nuestra tierra, y ellos nos imponen hacer estas reformas. Y siempre eso molesta. Y eso, yo lo que tengo que decir es que tú quieres que seguimos siendo ignorantes para que tú sigas aprovechando Pero, de nuestros recursos. señor, todas las medidas estructurales, todos los cambios que propone el Banco Mundial han sido trabajados por una serie de expertos económicos y son las mejores posibles en el mundo real. Y mira. Señor, ¿sabes lo que te quiero decir? Te quiero decir algo de las reformas que tú has llegado a hacer ahí, pero bueno, con palabras muy bonitas, pero el contenido muy fea y muy envenenado el contenido de esto. Se llama aquí PAV. Es una parte de los que tú estás empeñándonos a hacerlo. En francés, programme d'action voluntariste. Un programa acción voluntario. No Es tengo lo ahora que mismo tú lo los llamas. Pero datos. ¿qué tú haces? Tú vienes de nuestra escuela y coges una parte de nuestro horario y decimos, mira, bueno, ¿por qué pensar siempre buscar recursos muy modernos para hacer clases, porque tú no dices a los ¿cómo se dice? A los alumnos cortar unos pelos para intentar usarlo para ¿cómo se dice? Para hacer redes en los cuadernos, ¿Para ¿sabes? hacer qué ¿Por qué cosa? no coges ¿cómo se dice? ¿Cómo no coges botellas y cortarlo y para que los niños lo usan como una herramienta, si tiene que, después de la educación física, si tiene que lavar los manos y todo eso, ¿sabes? Y eso, nosotros vemos que eso sigue creando, como se dice, la pared en francés, en nuestros niños. No he entendido muy bien. La Porque verdad, no se está tengo datos ahora empieza mismo del a proyecto. parar, reflexionar. Siguen siempre, piensan siempre tienen que coger lo que está al lado directamente, fácilmente para usarlo. Pero este proyecto, no PAM, este proyecto PAM desarrollado por Banco Mundial, si es Banco Mundial quien desarrolla el proyecto PAM, tiene que ser un grandísimo proyecto. Todos los proyectos de Banco Mundial están desarrollando educación, desarrollando economía, desarrollando sanidad, porque los países solos ellos no pueden, necesitan de Banco Mundial. Banco Mundial es como un banco, pero mundial. Es el mejor banco del mundo. Está construido por todos los pueblos del planeta. Es el banco democrático por excelencia. Amado, yo creo que nos quedamos sin palabras escuchando al doctor Cabronitz. Sí, sí, porque sí, claro. Bueno, la actividad de usted, señorita Ana, también en estos... En estas semanas de radio que usted ha efectuado y que han sido seguidas muy de cerca por un departamento de mi organización. ¡Qué miedo! Podemos decir que dejan bastante que desear. Yo diría que usted tal vez no tiene en reglas su título de periodista. Yo creo que no tengo en reglas nada, pero eso no quiere decir que me vaya a callar en las cosas que veamos, ¿verdad? Amadou, mejor estar... Sin reglas, ¿no? No sé, yo veo que ustedes están, digamos que en una línea próxima a la difamación, ¿sí? ¿Correcto? Difamación. De verdad, señor doctor Cabronich, doctor, viene de... ¿Usted estudió medicina? Usted está no, en regla. Soy doctor... En ciencias doctor. Económicas aplicadas. Ah, doctor en ciencias económicas doctor. Aplicadas. Esta gente, de este doctor. Tipo de gente, Amadou, que se encierra a hacer números, que hacen bien los números. Hacen tan bien los números que los demás no los entendemos. Hacen claro, unos números claro. que solo los entienden quiero, ellos. Quiero decir a doctor del Banco Mundial que nosotros lo entendemos. Todo y lo entendemos también de nuestra manera, ¿sabes? Porque sabes que y hace unos años, unos 50 años, hemos luchado para tener nuestra independencia. Porque tú, como una parte de esos países, Francia, España, Italia, Inglaterra y Alemania, casi países, todos los países de Europa del Occidental y al final Estados Unidos muy potentes, después de la Segunda Guerra Mundial querían incorporarse, pero desgraciadamente Europa había ya dividido África como su propia cosa. Y en 1958 hasta 60 hemos luchado para tener nuestra independencia. Ellos empiezan que se ha despertado este pueblo negro y bueno, y van a perder los recursos naturales que estaban sacando libremente sin ninguna oposición. Y han pensado crear el Banco Mundial. Sí, para, pero si no fuera por nosotros... Para poder controlarnos de otra forma, ¿sabes? Porque si nos hubieran dejado con nuestros... Bueno, sí, es verdad. Los tenemos que controlar porque ustedes no se saben controlar solos. Porque mira, señor. Hay siglos, había el imperio de Mali, el imperio de Ghana, de Gao. ¿Sabes? Y cuando había la picaresca en España, cuando había Napoleón, que utilizaba el pueblo francés, como, lo manipulan como quieren, cuando hubiera ignorantes en toda Europa. ¿Ignorantes en Europa, Maduro? Teníamos nuestra moneda, ¿eh? Y teníamos también nuestro comercio, ¿sabes? Transahariano. La gente lo sabe, los que han leído un poco la historia de África lo sabe. Mira, Amadou, hablando de historia, le podríamos decir al doctor Cabronich que tenemos aquí al lado, que está como ladrando ya como un perrito, está cabreado. Pero antes de que se termine de cabreando, podríamos también decirle, en palabras de Galeano, me lo envió un vídeo que hay en YouTube de Galeano. Sobre África, me lo envió Pili hace como 2 días, y Galeano dice que durante el siglo XV, XVI... Hay un departamento dedicado a Galeano en el Banco Mundial. Quiero que lo conozcan, quiero que lo digan. Hay un departamento entero dedicado a estudiar todos los tejemanejes los intelectuales pasos que emplea para difamar a nuestra organización. 15, 16 y 17 y 18 sacaban gente de África en calidad de esclavos y llevaban armas. Siglo XIX, XX, sacaban y sacan materias primas, que eso significa, ¿no? Cacao, café, oro, plata, no se hierro, olvide del petróleo, petróleo también. Fósforo, petróleo. Sí, sí, sí. Porque Europa no tiene nada y África lo tiene todo, entonces hay que ir a buscar. África no sabe utilizarlo, por favor. Ah, África no sabe utilizarlo. Y... Sí. Dice mira, Galeano que sacábamos, no, yo no he sacado nada, ni Pili ni Rafa, sacaron señor, y sacan señor estas materias primas y llevan religión. Ahora mismo, por ejemplo, ustedes, ¿cómo van a salvar a Haití? Tiene que ser Banco Mundial quien salva a Haití. Siempre salvamos a todo el mundo. Mira, ¿y por qué no hacemos que Haití hable por sí misma? A ver qué le puede decir a Haití, la gente de Haití, al Banco Mundial que tenemos aquí, al representante del Banco Mundial. Hola Haití, buenas noches Haití. Hola, buenas noches, buenas tardes por aquí. Tú eres Lule, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Lule, pues esta noche estoy aquí con el doctor Cabronich. Sí. Él, encantado. Es un representante del Banco Mundial y asesor del Fondo Monetario Internacional. Tenemos a Pili a los mandos y tenemos a Madú, nuestro compañero y colega de todos los viernes en Senegal. Me está diciendo ahora mismo este señor Cabronich que el Banco Mundial puede hacer las planificaciones y las gestiones necesarias para levantar el país. Bueno, es que si su interventora, esta señorita, ahora mismo ahí en Haití, podrá constatar que desde hace muchos años Haití ha sido mantenida gracias al esfuerzo del Banco Mundial. Si no, Haití estaría completamente perdido. Ha sido Banco Mundial quien ha mantenido la vida de esa población. Y es ahora Banco Mundial quien va a permitir que ese país pueda construirse de nuevo. Bueno, yo espero que el peso del Banco Mundial no sea demasiado desastroso. No hace falta aludir a su trayectoria en este país porque... Desde que ellos empiezan a poner sus condiciones económicas globalizadas sobre el país, destruyen sus posibilidades de sostenibilidad. ¿Cómo? En fin, pero con todo lo que... Me escucho doble voz y me molesta mucho al hablar. No sé si ustedes lo pueden corregir desde ahí. Nosotros te escuchamos bajito, pero te escuchamos bien. Ustedes me escuchan bien. Yo es que cuando estoy hablando me escucho yo hablando encima. Te escuchas hablando encima. Estas cosas normales de estas radios. No podemos hacer nada. Si quieres te volvemos a llamar. Cuelga y te volvemos a llamar. Si utilizaran la red de Banco Mundial, esto funcionaría perfectamente. Mi cabeza. yo prefiero porque especialmente hoy quería darle la voz a gente de aquí, de Haití. Porque habitualmente hablo yo con ustedes, pero tenía ganas de que escucharan la voz directamente. Bueno, si van a dejar hablar a la gente de Haití directamente, yo me voy de aquí ya. Mire, señor Cabronich, yo sí le voy a pedir una cosa. Este señor con el que vamos a hablar en Haití, que es un compañero de Lule y amigo, habla francés y nos gustaría que usted, ya que sabe... No, yo no tengo por qué hablar con una persona de Haití que no está suficientemente preparada para participar en un debate de esta altura. No... ¿Nos podría hacer el esfuerzo de traducir lo que va a comentar? Lo siento, yo me tengo que ir. Estoy muy ocupado. Por favor. Hasta otra ocasión. Bueno, pues el señor Cabronich nos deja. Lule, vamos a intentar nosotros hablar con Carlos, tu amigo. ¿Se puede poner? Sí, sí, se puede poner. Venga, muchas gracias, Lule. Hablamos con él, que hable despacito, que hable muy despacito. A ver qué podemos ir traduciendo. Ajá, laco. Faut parler doucement pour que partir du bien. Ok, oui, allô. Allô, bonjour. Allô, ça va? Ok, c'est Guillaume Carlos, en fait, depuis Haïti. Allô? Je t'écoute. Ok, avec Loulé et c'est Madame Bouquet, moi, et pour, en fait, pour que j'explique la situation, comment ça se passe en Haïti, après, en fait, le séisme, c'est ça? Un moment, ici, Rafa est okay. Notre collègue, okay. Et il va traduire... Oui, j'essaierai de vous traduire le mieux possible. Et enchanté de okay. faire votre connaissance et être okay. en connexion avec Haïti. Ok. Mon nom c'est Guillaume Carlos. Son nom est Guillaume Caol? Carlos. Carlot. Oui. Ok. Je suis en fait Haïti. Je suis haïtien alors. Soy de Haïti, soy haïtien. Ok. Et je suis avec Loulé depuis le séisme. Yo estoy con Loulé desde que ocurrió el séisme. Disons, nous travaillons ensemble sur le point humanitaire et autres pour aider la population. Trabajamos juntos en el terreno humanitario. Elle m'a demandé de parler avec vous. Est-ce que je peux savoir de quelle station s'agit-il depuis Sénégal? Uh-huh. Me ha pedido hablar con ustedes. Yo quería saber con qué estación de Senegal estamos hablando. Il faut vous préciser alors, nous sommes une radiostation communautaire de Zicanari, à Tenerife en okay. concret. Okay. Ça s'appelle Radio Geneto. Et okay. dans cette station, il y a une association à laquelle on appartient, Pili, Anna... Moi, ici à Tenerife, on s'appelle Puente Humano et on est actuellement okay. en connexion, à part avec vous, on est en connexion avec okay. Sénégal, avec Amadou Ba, qui est un intégrant okay. de cette organisation de base, Puente okay. Humaine. Et Amadou, je pense qu'il nous entend là-bas. Amadou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là et oui, je vous écoute, mon frère. Et je suis très content de faire votre connaissance. Et ça a été un très grand plaisir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai parlé avec un haïtien, un frère haïtien, parce que vraiment nous partageons la tristesse, la douleur avec vous, ce qui s'est passé là-bas depuis le Sénégal. Et des larmes ont tombé et des enfants ont pleuré. On a cessé nos cours et pour partager avec vous cette douleur. Les enfants ont chanté pour vous et on a enseigné nos enfants l'histoire d'Haïti. Le peuple haïtien est vraiment, je suis très heureux et vraiment très, très ravi pour moi de pouvoir vous écouter et pour au moins pouvoir avoir les, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment très rassuré que je vais recevoir les vrais témoignages, les vrais propos du vrai haïtien. Ok, Guillaume, merci est-ce beaucoup. Que tu peux écouter bien Amadou? Tu l'as bien écouté? Ouais, j'ai bien entendu. Le plaisir est aussi pour moi de communiquer avec lui aussi, parce que en passant, il est quand même mon frère, parce que nous les Haïtiens, nous savons bien que les Sénégalais, l'Afrique en quelque sorte, nous sommes des descendants d'Africains, et les Sénégalais sont tout à fait notre frère. Vous comprenez? Très bien, très bien, très bien. Et je pense que c'est mieux dans ce moment-là. Qu'on commence à parler plutôt en français et on fera des petits résumés parfois. Señores, señoras, okay. amigos, amigas, Amadou desde Senegal se ha presentado y le ha contado cómo en Senegal los niños han aprendido sobre Haití en estos días de atrás, cómo han bailado y han llorado por Haití. Y bueno, Guillaume se ha presentado también y está contento de estar en contacto porque son afrodescendientes. Alors, ouais, Guillaume, on okay. a beaucoup de questions okay. à poser, mais surtout, je pense que c'est prioritaire de vous donner directement la voix pour amplifier un peu ici, aux îles Canaries et à Sénégal, ce que vous pensez que c'est nécessaire d'amplifier et que vous pensez que peut-être les grands médias ne sont pas en train d'amplifier. Ok, ok. Ok, ok. Et je ne sais pas exactement, et Amadou, ou je ne sais pas, en fait... Et si vous avez des questions pour moi, parce que j'ai bien vu ou j'ai constaté ou j'ai vécu la situation depuis le séisme, depuis Haïti. Donc je ne sais pas de quelles questions vous avez pour moi maintenant. Ok. Amadou, tal vez tú quieres comenzar a hacer las preguntas. Bonjour, mon frère. Je voudrais vraiment vous poser des questions. La première question, c'est une question d'une manière générale. C'est pour que vous nous disiez, parce que bon, pour vous dire, avant de poser la question, pour vous dire, moi, je fais partie l'une des personnes qui ont peur et qui se méfient de certains moyens de communication. La raison pour laquelle je veux que tu nous dises en résumé, en quelques mots, comment ça s'est passé la situation en Haïti. Vous Bon, voulez preguntar de forma general por la situación en Haïti? la deuxième question, c'est qu'ici, en Afrique, je te dis, il y a des frères qui se battent contre certains moyens de communication européens et aussi africains, et certains politiciens, parce qu'on pense que certains utilisent la catastrophe haïtienne pour se faire de l'argent. En dehors d'Haïti, il y a certains politiciens, Haïti también il y a quiere saber, certains moyens de communication qui tiene utilisent la catastrophe haïtienne pour se faire de como otra gente l'argent. la impresión de que hay gente haciendo Combien ese de guerres dinero on con la organise dans catástrofe de certains Haïti pays? y le está preguntando sobre esto. Combien de journées de solidarité en Haïti qu'on organise dans certains pays, surtout en Afrique? Et on récupère beaucoup d'argent. Et il y a certains qui disent que cet argent-là n'a même pas bougé pour sortir du continent. Donc ça veut dire qu'il y a certains gens vraiment qui sont, je regrette, qui ont profité de cette catastrophe pour se faire de l'argent. Oui, Ouais. on t'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on t'écoute, ouais. Et je peux commencer à répondre à la deuxième question, mais j'ai pas bien entendu la première. Et si Amadou, si vous me permettez, et en ce qui a trait avec les gens qui profitent de la situation pour gagner de l'argent, mais c'était toujours comme ça, même avant le séisme. À chaque fois qu'il y a eu une catastrophe naturelle, allô? Oui, je te traduis un peu. Guillaume nous Est-ce está que c'est contando que pas siempre es tout lo vite? mismo cuando hay una catástrofe y desde antes del séisme hay gente que se aprovecha y que saca tajada de esta del desastre. On Ok. t'écoute, En Guillaume? fait, vraiment, c'est justement, pour le présent moment, nous avons beaucoup de monde qui sont logés dans des situations très, très, très, très difficiles, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'endroit à loger tout à fait. Donc, nous n'avons pas vraiment une situation qui prend en main par l'État ou par des organisations internationales. Et en plus de, nous espérons, avant ou après, nous espérons avoir des organisations qui investissent dans l'agriculture, dans l'économie, et pour faire produire, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, et en dehors de ça, nous pouvons comprendre. Il existe des organisations qui donnent certaines choses qui n'ont pas vraiment de valeur et qui ne peuvent pas tout à fait solutionner au problème. Jusque-là, ça va? Oui. OK. Amadou, ¿puedes resumirnos tú un poco la respuesta de Guillaume? Así, en español. ¿Aló? ¿Dime? Amadou, ¿tú podrías resumirnos la respuesta de Guillaume en español? Ah, vale. Y bueno, Guillaume dice que siempre es así. Si hay catástrofes naturales, hay gente que se aprovechan para hacerse dinero. Y bueno, él dice que, bueno, ellos realmente, bueno, hay catástrofe y después de remontes, se dice en español, y ellos, bueno, han sufrido mucho y, bueno, es claro que necesitan la ayuda de las organizaciones internacionales humanitarias para ayudarles en la economía, al nivel social y en todos los niveles para que ellos salgan. Y bueno, no he oído bien, cómo se dice, al final De de acuerdo. su respuesta. Vale, yo quería Cuando hacer dice que una. las organizaciones que con pocos medios, no sé lo que quiere decirme esto. Voilà. Je voudrais vous poser une question, Guillaume. Est-ce que vous participez concrètement dans quelques associations haïtiennes pour savoir un peu de cette association? En fait, oui. Maintenant, il faut dire avant tout que moi-même, je suis journaliste pigiste. Es periodista. Grâce, grâce, je suis journaliste pigiste, grâce à ça, et j'ai eu la possibilité quand même de visiter ou de contrôler la situation. Gracias a eso tuvo la posibilidad de visitar y de controlar un poco la situación. Voilà. Alors, si j'ai bien entendu, vous avez mis à participer dans les activités d'assistance à la population. Ok. Oui. Loulé, grâce à Loulé, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle Ameurtel. Et grâce à Loulé, elle nous a aidés depuis le séisme, et elle nous a accompagnés pour aider toute la population. Moi, elle et moi, nous étions tout à fait ensemble au cours de ces activités. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Nos está contando que gracias al contacto con Lule, pues ha podido encuadrarse con una asociación que está actuando para apoyar a la población, la situación en la que están ahora, y organizarse, ¿no? Bueno, il y a beaucoup de doutes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez qu'il passera à Haïti pendant le reste de l'année quand il ne sera pas dans les grands journaux télévisifs du monde. Est-ce que vous pensez que l'aide ne va pas continuer à arriver? Quelle est votre impression? Sur ce point, je pense que nous regardons le président d'abord. Le président a décidé dans un premier temps de stopper les aides, parce que les aides, tout à fait, vont détruire l'économie haïtienne ou encore la production haïtienne. Et maintenant, et à la fin de ce mois, je crois qu'il y a, plein de compagnies comme l'OIM, PAM et World Vision, toutes ces organisations-là, donc ils sont en train de faire des distributions en cette semaine. Au fait, je pense que dans un mois ou dans deux mois, donc ce sera tout à fait arrêté. Je pense que ça. Bueno, piensa que en un mes o dos, la ayuda se regularizará. Y bueno, que hay una serie de organizaciones que están operando por ahí. Je ne sais pas si l'État, bueno, la France a condoné la dette qu'il avait avec l'Haïti ou bien cette dette continue à être là-bas, à être payée pour les pays. Ok, en ce qui a lié avec la dette, je crois que la France a tout à fait éliminé la dette donc qu'il y avait avec Haïti. Crée que c'est qu'elle a éliminé. Dès l'arrivée de M. le Président et Nicolas Sarkozy en Haïti, elle a fait tout à fait un discours sur ce point. Et je crois que c'est tout à fait normal et il a dit que et c'est tout à fait. Cree que es algo normal que durante la visita del mandatario francés se expresó en ese sentido, en el de la cancelación de la deuda. ¿Y España? ¿Sabes algo? ¿Tú conoces? Es que tú conoces si la España sí ha condonado esa deuda. No, yo no estoy al corriente hasta ahora. No está al corriente. Peut-être Lulé, pero moi no. Ok. Je ne sais pas, cette semaine, moi je suis professeur, à l'école j'ai essayé de transmettre à les élèves un peu de l'histoire d'Haïti, ouais, j'ai pu constater que tant les professeurs comme les élèves ne connaissaient pas que le premier pays du monde qui a annulé l'esclavage, c'est l'Haïti. C'est Haïti. Normalement, les gens pensent que c'est l'Angleterre. Normalement, la gente piensa que c'est l'Angleterre, le premier pays du monde qui annule la esclavitud. Et c'est faux. Le premier pays du monde en l'histoire qui annule la esclavitud fue Haïti. Est-ce que vous avez l'impression de que la histoire d'Haïti se n'est pas connue à l'extérieur? Oui, c'est exact. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais en classe de terminale, si, j'ai pris le soin de comprendre la révolution haïtienne. Intentando comprendre la révolution d'Haïti. En fait, je crois dès notre révolution, nous avons Dessalines. Vous connaissez Dessalines? Donc, c'est le père de la patrie. Ah, está hablando de un personaje, un padre de la patria d'Haïti? Oui, oui. Vas-y. Okay. Donc, Dessalines avait des problèmes avec l'extérieur. Et au lieu de reconnaître notre indépendance, ils ont préféré, disons, les extérieurs ont préféré de dire, c'est comme si c'est un gifle pour l'humanité, donc nous ne devons pas être libres. Jusqu'à maintenant, nous comprenons la situation. Nous sommes en Amérique, mais nous sommes le pays le plus pauvre en Amérique. Je crois que nous devons retourner en Afrique. C'est quelque chose que peut-être que nous devons faire parce que absolument, nous avons des problèmes politiques internationaux, des problèmes diplomatiques internationaux. Ils nous tout à fait refusé de quelque chose pour faire développer le pays. Et je crois que c'est la façon dont nous avons pris l'indépendance comme étant la première république nègre du peuple libre du monde. Je crois que grâce à nous, nous avons cassé ce qu'on appelle la chaîne de l'esclavage. Ouais, c'est très important ce que tu dis. Je vais essayer de le répéter en espagnol. Bueno, nos cuenta que en el colegio estudiaban la historia de Haití y que se dan cuenta de que realmente en el momento en el que consigue la independencia empiezan a ponerse todas las grandes potencias contra Haití. Era como si, según ha dicho él, era como si no fueran humanos con derecho a poder ser libres, y entonces se ganaron un montón de enemistades internacionales en ese momento, y eso ha lastrado una serie de problemas políticos y económicos que duran hasta hoy. Y decía que él le parece que tal vez deban de volver a África porque realmente en América son el país más pobre y no hay manera de poder hacer funcionar las cosas. Merci beaucoup, Guillaume. Je souhaite avoir un peu transmettre ce qui a été dit. Oui, je t'écoute. Écoutez, je me suis demandé souvent pourquoi. A menudo me he preguntado por qué. ¿Por qué si estamos en América no podemos tener una moneda? À même niveau, parce que nous en Haïti nous avons la rien devant le dollar américain. Tenemos como moneda el dólar americano. L'euro, c'est pour tous les pays de l'Europe. Vous comprenez? Donc en guise de ça, on profite de notre situation de pauvreté pour enrichir les autres pays parce que nous ne pouvons pas produire. Nous avons un problème de famine. Nous avons des problèmes d'emploi. Es decir, que se aprovecha alguien de nuestra pobreza. Y nosotros. Tu cuenta no tiene suficientes fondos para hacer esta llamada. On doit vous rappeler, parce que le téléphone est en train de se finir, me honra pran la comunicación. Bueno, es muy interesante todo lo que está contando Guillaume. Lo que le tengo que pedir un poco de ayuda, de hablar un poquito más despacio, porque es difícil traducirlo todo, Ana. Sí, yo me quedo con cuatro cositas. Sí. Vamos a ver, luego podemos rehacer el audio, pero para todo el mundo que está escuchando ahora mismo, que estamos ahora aquí en directo. Amadou, ¿qué te parece lo que nos cuenta Guillaume? Bueno, y muy importante y muy triste, sobre todo su última intervención, y diciendo, bueno, los problemas que ellos siguen sufriendo, porque Haití, bueno, Haití ha sufrido mucho para la libertad. Y bueno, la frustración internacional que ellos siguen viviendo hasta ahora. Y él le parece, bueno, volver a África, porque si lo dices, es que si ellos lo dicen, es que bueno, están decepcionados viviendo y en su propio país, donde han estado, donde pues, también, para decirlo también, Haití ha luchado mucho para tener su independencia. Hay que acordar a la gente, el primer y único estado esclavo. Y mira, Amadou, la última idea que estaba desarrollando acerca de la moneda, si lo entendí bien, estaba diciendo que Haití no tiene una moneda propia, ¿es así? Sí, ellos tienen una moneda propia, dicen que porque ellos no pueden tener la misma moneda que los otros países, ¿sabes? Uh-huh. Lo que dice que tiene una moneda propia y bueno, y esta moneda, bueno, es una moneda débil, y porque ellos no pueden tener la misma moneda que los otros países. Ok, creo que ya tenemos. Guillaume, ¿es que tiela? ¿Aló? Aló, on t'écoute de nouveau. Je dois te demander de faire de silence parfois pour pouvoir mieux traduire. Amadou vient de parler sur le point que tu as traité de la monnaie. Bueno, on continue à t'écouter. Continuamos escuchándote y vamos a intentar traducirte un poquito mejor. Guillaume, la parole c'est à toi. Hola, Jérôme. Allô? ¿Tú nos entiendes? ¿Aló? Parece que se ha ido, ¿eh? No. Él está ahí. ¿Aló? Oye, aló, oye. Nos gustaría que tú parles una otra vez sobre la moneda en Haití, la moneda. Queríamos hablar de nuevo sobre la moneda de Haití. ¿Cómo se que Haití a esa moneda personal? Tu parlais tout à l'heure sur la monnaie haïtienne et l'appel a été coupé. Est-ce que tu peux entendre bien Amadou ou bien tu as des problèmes? Creo que está teniendo problemas. Allô, Guillaume? Allô. Je ne sais pas. Est-ce que tu as bien entendu Amadou ou bien tu as des problèmes? Oui, allô. Ok. Guillaume, tu m'entends? Ok, Amadou. Oui, nous voudrions que tu nous rappelles un peu. On sait que Haïti a sa monnaie personnelle. Nous voudrions que tu nous rappelles un peu sur ce que tu parlais de la monnaie. Venga, le pedimos de nuevo información sobre el punto de la moneda. Oui, Jérôme, nous voudrions que tu nous parles un peu de la monnaie en Haïti, parce que tu parlais de la monnaie après l'appel a été coupé. Nous voudrions que tu nous rappelles un peu ce que tu parlais de la monnaie en Haïti. No, hay problemas. Hay problemas, no, él lo escucha. No nos está, no está escuchando. Aló, Guillaume. No, vamos a intentarlo de nuevo. Saba, es que tú no escuchas, pa. No, vamos a retomar la comunicación con un durito de música para que. ¡Wow! Eso es de Haití. ¿Es música haitiana? Esa música haitiana. Hola. Escucho. Bueno, nada, Amadou, que Rafa y yo estamos abrazados y creemos que tenemos en antena a Guillaume. Es que tienes antame, ¿no? ¿Aló? Trevian. On voulait te poser une question très importante. C'est quel l'élément du pays de Haïti Je pense que c'est quelque chose comme la union fait la force. C'est correct? Allô? J'ai dit, les mots du drapeau d'Haïti. Le slogan. Est-ce que ça c'est. Le slogan d'Haïti. Le slogan d'Haïti. Est-ce que c'est la union fait la force? Le slogan. C'est la union fait la force. La situation électorale. Non. Le slogan du drapeau national. C'est la union la fait la force, non? Non, le drapeau national. Oui. Le drapeau national, c'est la... ça? Disons, le drapeau national, c'est l'emblème de la patrie, disons, c'est l'emblème de la fierté nationale du peuple. Donc, le drapeau noir et rouge, donc, c'est le drapeau du peuple haïtien. Donc, c'est le drapeau qui, en fait, depuis 1984, il y avait le drapeau noir et rouge, et maintenant, qui est tout à fait remplacé par le drapeau bleu et rouge, qui est tout à fait la fierté et la patrimoine nationale. Vous comprenez? Oui, j'entends un peu. Je voudrais savoir les slogans, la union fait la force, comment est-ce qu'on le dit dans la langue créole? Comment on dit en créole? Oui, la union fait la force à la langue créole. J'ai pas entendu très bien là-bas. Non, c'est ce que tu Jérôme, tu m'entends? Jérôme, tu m'entends? En créole, tu m'entends? Oui. Il dit comment on dit en créole la devise haïtienne, l'union fait la force. Comment on dit ça en créole? Comment dire en créole la vie haïtienne, c'est ça? L'union fait la force. L'union fait la force. Comment on dit ça en créole? La force. Ok. Ça veut dire mais en pile, chaque par nous, en créole. Comment? Mais en pile, chaque par nous, en créole. Nos lo ha dicho, pero le oímos muy poco. Vamos a ver si conseguimos otro método de llamar que funcione mejor. Tenemos muchas dificultades y tenemos muchas ganas de hablar con Haití. Ay, y las preguntas mejores siempre se quedan ahí. Ay, con unas ganas de salir. Vamos a por un duro música y vamos a intentarlo nuevamente. A ver qué pasa. ¿Aló? ¿Lule? ¿Aló? ¿Lule? ¿Hola? Hola, Lule. No. Sí, te escucha bastante mal. Vamos a colgar y volvemos a llamar. ¿Hola? Venga. ¿Aló? Bueno, saben que el martes 30 de marzo a las 8:30 en el Salón de Actos de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife tenemos a unos amigos campesinos de Luga. Ellos van a hablar de cómo revitalizar de alguna manera proyectos agrícolas y se hablará también de esta cuestión sobre la emigración, sobre la inmigración, sobre las migraciones. Desde aquí convocamos a todo el mundo que acuda a esta llamada que propone la Casa de África, nuestra amiga Ana Arteaga y nuestros amigos de Luga, Senegal. ¿Estabas enterado de esta noticia, Madú? No, entonces aquí no. El martes, bueno, 30 de marzo. Si parece que conozco al señor que está ahí, que forma parte de las instalaciones de competición, es Malik Sow. ¿Los conoce? También va a haber algún... Hay otro representante de Mali y otro de Burkina Faso. Siempre de asociaciones campesinas o federaciones de base de campesinos. Aquí en Europa tampoco la situación de los campesinos es tan buena, porque precisamente esta semana se ha hablado de nuevo de que gana muy poco con relación a lo que gana el distribuidor, el que mueve la producción del campo. Esos son los que ganan dinero realmente, y los campesinos ganan muy poco, y cada año están desapareciendo pequeñas empresas de producción agrícola porque son cada vez más acaparados por 4 o 5 empresas de cada sector, en general de la alimentación. También la producción de yogures o otras cosas cada vez está en manos de menos empresas. Pero bueno, tenemos ahí una oportunidad de ver la cosa también desde África. El próximo martes el local de Caja Canarias. Salón de acto de Caja Canarias a las 8:30. 8:30. Bueno, es una cita interesante. Estamos acercándonos al final del programa, que es el gran abrazo. Es cuando nos abrazaremos bien y fuerte. Uf, Amadou, me quedaron muchas ganas de preguntar cosas a Haití. Quería preguntarle si en Haití también había un silbo con el cual comunicarse los esclavos. Algo parecido a lo mejor al silbo gomero. ¿Silbo gomero? Sí. Mira, que a ti te apetecería preguntarle más cosas en otra ocasión a este compañero o a otra gente de la sociedad civil de allá. Claro, claro, y bueno, yo también tenía muchas preguntas, y a ver si podemos conseguirlo otra vez. Uh-huh. Porque bueno, es algo muy importante para poder comunicar con esta persona. Porque es una residente ahí de Haití que está hablando. Amadou, y tenemos otra noticia que seguro que ya estás al corriente. Las profesoras, amigas de La Gomera, han viajado a Dakar. Esta mañana ya me llamaron por teléfono desde Gran Canaria diciéndome, Ana, partimos. Y... Mamadou iba a recogerlas a ellas y se iba a encontrar con ellas en el aeropuerto. Uh-huh. Y en su recorrido está visitarte. Vale, bueno, me dijeron que van a pasar por Luga. Uh-huh. Y bueno, será un placer muy enorme acogerles aquí y compartir con ellas una clase en nuestra escuela. Bien. Ando por aquí mirando un poquito los correos electrónicos, y en esta semana nuevamente me llega mucha información sobre el tema de los transgénicos, los cultivos genéticamente modificados, de los cuales seguimos sabiendo muy poco, solo que la Unión Europea ha autorizado una ampliación de los cultivos de transgénicos en Europa contra la opinión de la población. Imagino, en Senegal, ¿la gente está sabe algo de los transgénicos o es muy, muy difícil encontrar a alguien al corriente de este tema? ¿Amadou? ¿Hola? Sí, te preguntaba si la gente en Senegal conoce acerca de los cultivos transgénicos. ¿O no se sabe si ahora mismo se está cultivando ya en Senegal cultivos transgénicos o no? ¿Qué es esto? ¿Puedes explicarme, no? Venga, son semillas, las semans, Semillas, no las semillas normales de toda la vida, sino semillas modificadas en laboratorio. Ah, ok. Esas semillas cambiadas en laboratorio, no se sabe qué resultados pueden tener en la salud a largo plazo. Además, hay que comprarlas cada año porque las nuevas semillas que te da la planta no te sirven, no funcionan. Tienes que comprar siempre nuevas semillas. Y muchas asociaciones como Greenpeace aquí en Europa consideran que es un peligro para la salud y un peligro para la economía y para la sociedad. Bueno, claro. Y bueno, yo personalmente es la primera vez que he recibido esta información. Y bueno, no he oído hablar de esto aquí. Y bueno, voy buscando a ver si encontrar alguna información sobre esto. Vale, entonces... Pero bueno, lo que yo pienso no lo veo normal. No lo veo también interesante, ¿sabes? Sobre todo para los países subdesarrollados. Necesitamos la agricultura para vivir, ¿sabes? El mijo, manioca, lo que comemos, es lo principal para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Venga, mira, Madu, otra noticia. Un inmigrante nigeriano murió en Suiza en unas condiciones dudosas. La policía y el Estado suizo dicen que que murió de muerte natural, pero la realidad es que él estaba en huelga de hambre, iba a ser expulsado, tenía solo 29 años, llevaba solo 4 días en huelga de hambre y de pronto muere en el aeropuerto. Con solo 4 días de huelga de hambre y en medio de esa protesta contra su extradición. La sección suiza de Amnistía Internacional solicitó una investigación independiente e imparcial. Los grupos y organizaciones se movilizarán desde el 18 de marzo con protestas masivas y visitas a la cárcel. El sábado día 20 hubo una gran manifestación por las calles de Zúrich, donde la gente marchó contra estas muertes dudosas que pasan durante las deportaciones en Suiza. Esa es la noticia. Bueno, muy triste, ¿eh? Y también esta también he oído hablar aquí, en la radio, se ha hablado aquí, esto. Y bueno, es muy triste. ¿Se ha hablado en Senegal? ¿Sí? Sí, se ha hablado. Madre, la radio, y también, ¿sabes que hay una cadena que está muy occidental, que está muy seguida aquí? Es France 24, y también ha salido muchas veces esta información. Y bueno. Bueno, me alegro. Hay una chica también, también creo que nigeriana, víctima de, o presunta víctima de trata de mujeres, es decir, curiosamente se la llama trata de blancas y ella es negra. Bueno, significa explotación sexual. Esta chica dice que estaba sufriendo explotación sexual y el gobierno la repatria, la manda de nuevo a Nigeria sin hacer las comprobaciones necesarias de si es verdad lo que está diciendo y por tanto sería posible que se acogiera a medidas especiales de apoyo por parte del gobierno español. Las asociaciones contra la trata en España se han movilizado y están pidiendo que no sea deportada. No sé finalmente cómo está la situación ahora mismo. Esto es una noticia de hace un par de días. Así están las cosas, amigas, amigos. Nos estamos yendo. Pero antes de irnos, decir también que mañana sábado a partir de las 11 durante todo el día, desde juegos deportivos y recreativos, vamos a estar en Arico y luego tenemos una paella que vamos a comérnosla, vamos a echarnos una cerveza también, nadar un poco y luego por la tarde tenemos un poquito de música. Y todo esto va a ser en favor del pueblo de Haití. La convocatoria es 2 euros por Haití y hacemos desde aquí un llamamiento a toda esa gente que quiere participar en esta fiesta y de alguna manera estar con esa mirada cercana a Centroamérica, ¿no? Centroamérica, Caribe. Sí, señor. Entonces, eso es mañana. Eso es mañana a partir de las 11 y durante todo el día hasta por la tarde vamos a estar en Arico. En Arico, Tenerife, el mundo. En Santa Cruz, el martes 30, otra convocatoria. Puede ser interesante, es el subdirector de un banco ético. Un banco ético. ¿Existen los bancos éticos? ¿Eso es real? Se llama Triodos Bank y la charla lleva el tema de dinero y conciencia. Rafa, espérame un segundo. Igual estamos confundiendo. La banca ética es el día 30 y sí. lo de la Casa de África, ¿qué día es? Yo te lo envié también por correo a ver si lo... ¿Va a ser el mismo día? ¿Va a ser el mismo día? ¡Ay, madre! No me digas. Vamos a intentar asegurarnos y no confundirnos. Vale, esta es a 7:30 en el aula magna de la Facultad de Económicas, en La Laguna. En La Laguna. Y la otra es en Caja Canarias, creo que un poquito más tarde. 8:30. Una hora después. Overbooking de cosas. A ver, a oír. ¿Lo tienes localizado o no? El otro. Yo no. Te lo envié, mira a ver si... ¿Tú lo mandaste? Sí, pues vamos sí, a yo ver. Te lo envié. África toma la palabra. África toma la palabra. Es el miércoles, amigos. Miércoles, corregimos. Miércoles 31 de marzo. A las 8. Disculpen las confusiones. Teníamos confusión con lo de la banca ética, que es el martes. Así que se puede hacer las dos cosas. Ver si es posible tener otro tipo de bancos, yendo el martes a la Facultad de Ciencias a las 7:30 de la tarde, aquí en La Laguna. ¿Y el miércoles? Y el miércoles África toma la palabra, mesa debate, Caja Canaria, sede central, Santa Cruz, a las 8 de la tarde. No dejen de asistir. Libre y precioso. entonces que había un lenguaje. Bueno, nada, no se oye. Mira, pues vale, si puedes. Bueno, Amadou, ¿nos escuchas? Amadou, nos estamos despidiendo ya. ¿Estás ahí, Amadou? Sí, estoy aquí. Bueno, hermano, vamos a acabar el programa. Hemos podido hablar un momentito con Lule a través de otro sistema y nos ha pedido... Guillón quiere saber si sabemos algo de una delegación senegalesa que visitó Haití. Él quería saber más y no tenía información y preguntaba si nosotros podíamos conseguirla. ¿Tú podrás averiguar algo? ¿Hola? Si podrías averiguar algo sobre el coltán... Si podrías averiguar algo sobre la delegación senegalesa que visitó Haití, eso es. Vale. Bueno, no tengo ninguna idea, pero voy a averiguar. Vale, venga, a perfecto. A ver si tengo alguna información. Mira. Y bueno. Ajá. Estamos aquí, nos vamos a dar un abrazo. Pili, uh-huh. Ana y yo nos estamos abrazando ya. El micrófono está por el medio. Vale, y muchísimas... Te tenemos aquí también el abrazo a ti, a Lule, al colega Guillón. A las chicas que van para La Gomera, de La Gomera, perdón, a Senegal. Y despide el programa tú, nosotros te abrazamos. Nos estamos vale, abrazando y ya, muchas gracias a todos. Y bueno, muy importante, y lo que me ha gustado más es la intervención del amigo de ti. Y para decirles a Ana, Pili, Rafa, a todos los oyentes, a Manolo, que está escuchándonos, a los hermanos de Cuento Humano, a todo el mundo, que es siempre así. Y les voy a dar un refrán, una frase muy bonita desde Senegal, que se suele decir aquí, una sola mano no puede aplaudir. Hay que ser dos para poder aplaudir, o varios. Y yo voy a repetir una cosa bonita que me dijiste el otro día, que decía Amadou el otro día: yo no me voy a bajar del cayuco. Ajá, nunca bajar del cayuco. Besos.